revirradio.es y .com también. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12, aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada, ¿cómo andamos? Bueno, pues ya nos metemos al final de marzo, ¿eh? Último día de marzo, 31 ya. Un poco de carraspera aquí en el... ¿Qué le vamos a hacer? Cosas de fin de semana. Aunque me estoy portando muy bien últimamente, ¿eh? Y bueno, pues fin de semana en el PC de Córdoba, ahí tocando. Y luego Martín de la Jara, un pueblecito de Sevilla. Y bien, la verdad es que bien, a gusto. La Raíz en Telecogresca, donde apareció Pablo Sánchez, ahí a echarse unas coplas. Y bueno, pues voy a poner un poquito, ya sabéis, el resumencillo en general de bueno, pues voy a hablar también del Rebel Fest, del festival que hubo el pasado sábado, ahí en Burgos, en la sala Andén 56, creo que se llama. Estuve yo ahí hace un tiempo viendo a Testament y Exodus, y la verdad es que es un sitio muy chulo, está muy bien, ¿eh? Pues bueno, pondremos algunas de las bandas que tocaron allí, un repasito por el PC de Córdoba, Martín de la Jara... En fin, Serafín, más correrá el galgo que el mastín, aunque si el camino es largo, más correrá el mastín que el galgo. No obstante, que sepáis que los dos corren bastante. Ahí está, un saludito a toda la pandilla que me escucha en directo y pues ya sabéis, en revirradio.radio12345.com. A ver si ya se soluciona el .com, que es un expediente X ahí rarísimo y el reproductor no funciona. A veces sí, a veces no, a veces no, a veces sí, es increíble. Y bueno, hay peña que entiende el tema, que está ahí viendo a ver qué se puede hacer. Así que mientras tanto, pues eso, pues revirradio.radio12345.com para escucharlo en directo. Y luego pues todos los podcasts y demás, y a ver si se queda hecha la página web y con toda la, con los programas y un poquito pues cada programa que cuente su historia y su historia. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Así que vamos a arrancar con qué. Pues con un grupete de los que tocaron en las fiestas del PC. Ellos son, os lo diré ahora, el Clan del Sur, que son de un pueblecito que se llama Olvera. Y bueno, pues muy majetes, la verdad. Y estuvieron, yo ya conocía a uno de ellos, uno de los cantantes, porque bueno, pues estuvimos junto con otro amigo de Maki. Ya estuvimos aquí de festecica en un ¿cómo se llama este? El que hacen aquí, el Festival de Rivas, este que hacen ahora, que lo hacen en muchos sitios, el Pirata Cuyons. Así que pues venga, vamos a poner un temita de estos, a ver. El Clan del Sur, y este temita se llama Desde el Río hasta el Mar. You're just another victim, kid. Just another victim. You're just another victim. (Risa) vivimos sin mudar, acostumbrados al horror, soportando el terror, soportando humillación del río al mar. Palestina de sangrar. Una noticia más, una masacre más, normalizando el genocidio y amparando el criminal. Una noticia más, una masacre más, normalizando el genocidio y amparando el criminal. Se desangra, se desangra, desde el río hasta el mar. Se desangra, se desangra, se desangra, desde el río hasta el mar. Palestina desangra. Pasa el umbral de la deshumanización. Es imposible gestionar un genocidio para la moral. Mejor cambia de canal. Una noticia más, una masacre más, normalizando el genocidio y amparando el criminal. Una noticia más, una masacre más, normalizando el genocidio y amparando el criminal. Bueno, bien, ahí están en el Clan del Sur, bien, haciendo sus cositas y tal. Bien, la verdad es que no estuvo mal. Yo le dije, le falta un batera ahí, ¿por qué no? Llevaban un DJ y tal. Y eran, pues eso, cuatro menudos y cuatro, dos cantantes, bajista, guitarra y el DJ ahí con su crestica y haciendo estos rollos hijo. Pero la verdad es que es muy curioso, le faltaba un batera para mi gusto, pero muy bien, muy bien. Y bueno, vamos a continuar, pues vamos a poner otros que estuvieron allí. No los pude ver estos porque como siempre llegamos con la hora pegada al culo, pues no pude verlos y demás. Ellos, los tengo por aquí, se llama Carmelita Dinamita, que fue otra de las bandas que tocaron en el pueblo este de Martín de la Jara, en el festival. La verdad es que estuvo muy bien, estaba bien, bien. Era dentro de sus posibilidades, pues muy bien. Estaba todo el pueblo allí practicando, porque es un pueblecito muy pequeño y demás. Y bueno, pues Paco nos llevó, que lo conocemos hace un tiempo ahí de rollo del Merchan y demás, y siempre está vendiendo camisetas nuestras por ahí y demás. Y la verdad es que bueno, no estuvo nada mal, no lo pasamos bien. Ahí está, pues vamos a poner otro de los temitas, que se llama Carmelita, Dinamita la banda, y el tema se llama Odio al Machirulo. Aléjate, joder. Odio al machín. cínulo, odia más cínulo, odia más cínulo, no se ponga solo. Odia más cínulo, odia más cínulo, odia más cínulo, no se ponga solo. No me arreglo para que me mires, no soy la novia de no sé quién. No me invites a copas, más siento que te den. La crisis de tu masculinidad no la quieres aceptar y lo quieres ocultar. Menuda la crisis. Están acabados. Vergüenza que da. Están amargados. Vergüenza que da. Odio el machinulo, odio el machinulo, hazlo más por culo. Odio el machinulo, odio el machinulo, odio el machinulo, no se pongan chulo. Ahí está, ¿eh? Odio al machirulo, muy bien. Curioso, cuanto menos, ¿eh? Carmelita, Dinamita, pues estuvieron ahí acompañándonos en las fiestas ahí en Martín de la Jara, que era un festival, pues eso, que también donde me quedé flipa porque hubo una banda de peques que se llamaban Skaboom. Eran muy peques, conocimos a la que era la saxofonista y pues bueno, tendrían pues eso, 10, 12 añitos o por ahí, o más pequeñicos incluso. Y eso, vinieron al camerino bajista, guitarrista y luego la cantante y la chica que cantaba el saxo, tocaba el saxo y cantaba también. Y nada, y bueno, pues nos regalaron un dibujo de boicot y tal. La verdad es que estuvo muy, muy entrañable, muy bien, muy bien. Y no los pudimos ver tampoco. Pues bueno, pues se ve que son una banda de peques que hacen ahí ska, se llama Skaboom. Miraré a ver si tienen algo por ahí grabado en el Spotify o demás. Y bueno, pues fueron otra de las bandas que junto con el Clan del Sur y Carmelita Dinamita, pues nos estuvieron acompañando en el cuarto Jara Rock, que llevaba el lema de por ellas, ¿no? En el Salón Sociocultural en Martín de la Jara, en Sevilla. Este fin de ha sido el sábado. Y estuvo muy bien, la verdad. Bueno, vamos a continuar, pues que ya buscando, echando la vista atrás. El fin de semana pasada estuvimos en la Madalena Insurrecta, que son unas fiestas que se hacen en... lo autogestiona la Cosa Nostra, que es el que dice el mazón, que son cosas de... que son un grupo no sé qué, no sé cuánto, pues bueno, pues es un club social antifascista de Castelló, la Cosa Nostra, que bueno, pues son las fiestas alternativas en Castelló, donde, pues bueno, bajo el lema la Madalena Insurrecta, ¿no? Las carreras siempre serán nuestras. Pues ellos montan ahí las fiestas y demás. Y bueno, pues nosotros tuvimos el placer de estar tocando el sábado 22 pasado. Y la verdad es que muy, muy bien, muy a gusto. Y bueno, pues voy a poner los grupos que tocaban, que es Culto Aera. Es una de las bandas que estuvieron tocando ahí en la Madalena Insurrecta y demás. Y bueno, pues es una artista de Burriol. No pudimos verla, como casi siempre nos pasa, ¿no? Es una chica que se llama Alejandra Pérez Cabanillas, nacida en Burriol y bueno, tiene 23 añitos y demás. Y bueno, pues está, voy a poner un temita que he encontrado por aquí en Spotify y seguiremos un poquito con ese festival de la Madalena Insurrecta del pasado 22 de marzo. Que organiza la Cosa Nostra, el Castelló Antifa Social Club. Ahí está, voy a poner este Pobre con Pasta, de Culto Aera. Por echar un... Siempre ya sabéis que no es que sea este un programa hiper, mega, super escuchado y demás, pero bueno, pero siempre mola poner bandas nuevas, descubrir. Algunas me las apunto, me las quedo y demás, y las voy poniendo luego en otros programas. Ahí está, Culto Aera, se llama la banda. Vidas reemplazables y vidas alquiladas, vidas aceleradas, vidas amordazadas. No eres clase media, eres un pobre con pasta. No eres clase media, hipotecado a subasta. No eres clase media, impagos a mansalva. Riesgo de pobreza, pobre sin pasta. Pasta para comer, pasta para tragar. No eres una orca, no te ahorques. Si esta es la señal para ocupar, mejor ser ocupa del barco que desahuciado. No vas a ser 10 veces Bezos, no heredarás la empresa. Vas a ser Juan Benzos con los huevos en la mesa. El límite es el cielo de horas trabajadas. Inspección de trabajo es como ver un hada. Media hipotecado a subasta. No eres clase media, pagos a mansalva, riesgo de pobreza. Estoy acelerada, soy una pobre sin pasta. Tengo espirales clavándose como un asta. Hasta luego, chavales, me duele lo que se gasta. Legumbres, cereales, una comuna y basta. No vas a ser Jeff Bezos, no heredarás la empresa. Ser Juan Benzos con los huevos en la mesa. El límite es el cielo de horas trabajadas. Inspección de trabajo es como ver un hada. No soy nadie, no soy nada ahora. Porque tener ahorros es una escayola. No soy nadie, no soy nada ahora. Porque tener sueños es un lujo ahora. Se la comes al jefe de forma figurada. Le comes las mierdas y te mea. A su hermana. Lo quieres todo hecho ahora que estás solo contra el mundo. A la primera te ha echado tu amigo furibundo. Quería un coche nuevo, no estabas en los planes de un fascista señorito, por mucho que te hincho el eguito. No eres clase media, eres un pobre con basta. No eres clase media, hipotecado a subasta. No eres clase media, impagos a mansalva, riesgo de pobreza, pobre sin paz. Ahí estarán, ¿eh? Curioso cuanto menos, ¿eh? Culto a Era se llama. Atraco a mano armada de un patria amordazada, no cautiva, dirigida por cuatro ricos con pasta. Con la camisa nueva tu vida fachada queda. Tú no eres señorito, tú has comer pasta. Culto a Era, ¿vale? Así que apuntarlo, que bueno, pues tiene ese rollito ahí ochentero ahí de ese punk electrónico así tal, ¿no? La verdad es que curioso cuanto menos. Muy bien, Culto a Era se llama, ¿vale? Estuvieron tocando en las fiestas de la Magdalena el pasado 22 de marzo junto con nosotros. Nos vamos, que bueno, pues vámonos con otra banda de por aquí. Bueno, había otra banda que era muy buena, pero no tienen nada, no encontré por aquí. Se llaman Aizu, que es una canción de Neu Gorriak, y hacían un tributo a Cortatu fantástico, maravilloso. O sea, sonaban muy bien, los temas muy bien interpretados, me quedé flipado. Y como no he encontrado nada por aquí, que he visto que aún tocan el EVE y demás, pero bueno, a lo mejor el sonido es un poquito así pim pam, pues en el EVE, el mítico EVE, hostias. Pues nada, voy a poner el temita de Aizu, de Neu Gorriak, en honor a esta banda que se llamaba, según como el título de la canción de Neu, Aizu, y que hacían un pedazo de tributo a Cortatu, muy, muy bien hecho, muy bien hecho. Así que bueno, os dejo con Aizu, la cancioncica de Neu Gorriak. Jaso geren eta huak adituen ustez Iruro geita meretzigarren urtean Agindu zuten krizan ekonomikoak Burroka musika entzuten Gubilok ere arrapatu dituen Era berean Arrisku talean Aizu Ez bilatu elbarritasuna, gure gaitasuna gutxi estea baita, bizkarrezura aukerturik. ahí estaren. Bien, ahí es, Neu Gorrak siempre. Esta creo que no la tocaron cuando vi yo a Firmin el otro día, ¿eh? Bueno, continuamos, ¿con qué vamos a continuar? Pues bueno, con otras de las bandas que estuvieron ahí en el festival este de la Madalena Insurrecta el pasado sábado 22 de marzo, que bueno, que en el programa de siguiente a ese concierto no dije nada de esto, y bueno, pues siempre me mola poner cancioncicas y demás y recordar un poco a las bandas, ¿no?, que tocan contigo y demás. Y bueno, pues otros que tocaron son Nibiru Fam, que son de Castellón y suenan así. Vamos a poner este temita que se llama Machine Gun y suenan así. I got a hunger for the mic, my appetite strike. Monk on the hunt for machine gun funk. I got a hunger for the mic, my appetite strike. Look, look, like I had several coupons. I got a hunger for the mic, my appetite strike. Monk on the hunt for machine gun funk. I got a hunger for the mic, my appetite strike. Monk on the hunt for machine gun funk. I got a hunger for the mic, my appetite strike. Nibiru Fam, nada que virar. Hoy mando mi capa a los one-up. Si no firmas por tu click, aquí no pintas nada, nada de nada. Porque la tira al bar que mezcla codeína, whisky 7-up. Tosiendo oscuro, pájaros de Hitchcock. Hunter Strike, abro mi pico y headshot. Acaban cabreados y yo con un par de betas crafteados pa' gozarme drafteados. Se cree mafia por enseñar la clock que les pilló mamá por Wallapop. Rappers mediocres, mira por encima del hombro o lo verso clock. Mis huevos en su nuca como Wemby les hacen body block. De sobra saben que queda de fabu con mis oclis negras y mi chupa fubu. Chupa bobo, mato eagles con mi desert hell on earth. Tengo la llave Kingdom Heart. Nuevos ritmos, nuevas letras, rodeado de paletos, me siento pueblo paleta. Son niños chicos llorando de pataleta. Escucharme es un chanclazo de tu vieja. Holy shit. Están viviendo dentro de pelis y borran márgenes. Sus barras siguen pochas aunque pongan más imágenes. Con los pies en el suelo fumando trade de Los Ángeles. Doblando los barrotes, escapando de mis cárceles. Mira qué traman, si llevan rulos a Montana. Curro por amor y lealtad, no fama. Dejando nombres en portales, en persianas. Una pista al día y no repito por semana. Están hablando de más, haters son fans. Se cruzan de brazos, raquetas del gran slam. Estamos en el punto de partida y no en la suda. Porque vengo con mi clan, subiendo y sin ayudas. I got a hunger for the mic, my appetite strike. I got a hunger for the mic, my appetite strike. Ahí están, ¿eh? Curioso cuanto menos, ¿eh? Muy bien, muy bien. Nibiru Fam se llama esta peña. Y son de ahí de donde ponían que eran, de Castelló, ¿no? Ahí está, sí. Tocaron en la Madalena junto con Arreca, que voy a ver si encuentro por aquí algo también de ellos. Y bueno, pues vamos a seguir con esto del Entre Forest y Lebowski, ya sabéis. Vamos a poner un temita, por romper un poquito, un temita de los fantásticos, maravillosos Tower of Power, que se llama In the Slot. Este colectivo, mira, está sonando por debajo, vamos a ponerlo ahí para... Seguimos aquí en Entre Forest y el Bosque, 9:30, llega un poquito tarde, pero bueno, ahí seguimos, ahí estará. Tower of Power. Nunca defraudan Tower of Power, es para echarse unos bailes de buena mañana. I love the way that you walk, the way that you talk. Make me oh so proud. All the way that you wink, Bien, ¿eh? Muy bien. Siempre no defrauda nunca, te echas unos bailes de la mañana y eso, y la verdad es que está muy bien ahí este pedazo de colectivo Tower of Power que llevan desde el 68 por ahí, es impresionante. Bueno, nos vamos con qué. Pues mira, me apetecía poner este temita de los Clash que se llama Train in Vain. Además, es un tema que entró en el London Calling, pero no estaba en el setlist original. Era. Venía como un cover, ¿no? Un hidden track de estos que le llaman, ¿no? Justo cuando se acaba y tal, pues aparece ahí y demás. Pues bueno, pues porque originalmente no estaba en el set y a última hora lo quisieron meter y ya pues estaba cerrado lo que era el disco y lo pusieron como hidden track. El tema se llama Train in Vain y ahí están los Clash de London Calling, fantásticos, maravillosos. Ahí estarán, ¿eh? Mola, mola. Los Clash siempre con su elegancia y su movida, la verdad es que muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, vamos a continuar aquí en Entre Forres y el Bosque. Ya sabéis, joder, ya van, bueno, llega un 5 minutos tarde, no está mal, no está mal. Me quedaré 5 minutos más, evidentemente. Son las 11 menos cuarto ya, si te incorporas aquí a Entre Forres y el Bosque. Ya sabéis, los lunes de 10 a 12 en revirradio.radio12345.com lo puedes escuchar en directo. Y si no, pues bueno, pues luego escuchas los podcasts que tengo colgados en iVoox, en Amazon Music, en Spotify, en Mixcloud, en archive.org, etcétera, etcétera. Y la verdad que bueno, sí que se nota que cada podcast a la semana, pues bueno, hace que la gente no escuche tanto, ¿no? Y también se ha diversificado, ¿no? Y se puede escuchar en mogollón de sitios las canciones, o sea, lo que son los podcasts. Entonces es normal que bueno, pues ya no hay tanto. Antes en iVoox se llevaba todas las escuchas, pero bueno, al ramificarse y diversificarse, las plataformas en las que he colgado el podcast, pues bueno, pues han bajado, pero evidentemente suman todas y tal. Que bueno, que a mí lo mismo me da lo mismo. Si es que yo lo hago esto por amor al arte y porque me gusta, y porque me gusta charlar delante de un micro, fíjate tú, me tenía que haber hecho político, ¿no? Igual. En fin, Serafín, más correr al galgo que el mastín, aunque sea el camino es largo, más correr al mastín que el galgo. No obstante, los dos corren bastante. Venga, nos vamos al Rebel Fest, que fue también el sábado 22, en Burgos, en la sala Andén 56, creo que se llama. Que es una pedazo de sala, que está muy bien. Y bueno, pues una de las bandas que tocaron fueron Manifa. Esta peña, pues bueno, ¿de dónde son? Son de Portugalete. Ahí está, de la margen izquierda del río Nervión. Y bueno, pues se formaron que en el 2003 o por ahí, y vienen dando mucha caña, Nosotros hemos coincidido ya en algún otro festi y la verdad es que son muy cañeros, van así como pintados también. Pues estuvieron en un festival, el Rebel Fest, junto a Caos Urbano, Parabellum, Against You, Nafarroa 1512, que ahora los pondré también, porque bueno, tocamos con ellos ahora el 11 de abril, creo, o el 12, en Pamplona. Los del Humo, Public Enemy. Venga, vamos a hacer un repasico a estas bandas que estuvieron en el Rebel Fest el pasado, creo que fue el 22, ¿no? 22 de marzo, eso es, en la sala Andén 56. Venga, nos vamos con Manifa, que suenan así de poderosos. Soldados, no os rindáis a esos hombres que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, qué pensar y qué sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos, hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Dieron la obediencia, disfrazada de convivencia. Pintaron bonito el estar sometido y lo llamaron tolerancia. No había que cambiar de pastor, había que dejar de ser ovejas. Y votasteis al carro. bien, muy bien, sí señor. Sí, la verdad es que suena muy poderosos, Mola, la voz, es como un 2.0 de Evaristo, Ahí está, Manifa. Desde el año 2003, pues eso, dando caña desde Portugalete. Nos vamos con otras que estuvieron en este festival, en el Rebel Fest. Ellas son Public Enemy. Y voy a poner este temilla que se llama All Lie, Vieja Mentira. Y la verdad es que suena muy bien. Hay este cuarteto de chicas que lo están petando de la mano de el Garaje Producciones. Ahí está, mata. Muy bien, venga, vamos ahí. Public Enemy, All Lie se llama la canción. Amén. Ahí está. Es el típico coche que arrastra los botes, eso de cuando te casas. Muy bien, Public Enemy se llaman, desde Madrid, formadas en el 2021, ahí está, con ese rollo punk rockero ska también a veces. ¿Nos vamos con quién? Pues con los del humo, vamos a poner por aquí, antes que tengo por aquí ya preparado, los Against You. Against Me son unos guiris, que la verdad es que no está nada mal también. Estos son Against You, son de Pamplona, de allí. Bueno, el festival fue en Burgos, Cuyons, pero ellos son de una banda de street punk de Pamplona, se llaman Against You, y bueno, pues vamos a poner, para que veáis cómo suenan ahí, este temita que se llama Voy a Reventar, que estuvieron en el festival Rebel Fest en Burgos el pasado 22 de octubre. We'll be right back. la mafia policial, el GAU, los Amedo, los Domínguez, este es el macabro plantel de las fuerzas de seguridad. Pero quienes viven de la corrupción, quienes viven y se lucran de la violencia, son a quien menos les interesa que acabe este conflicto. Ahí están, ¿eh? Se han enfadado. Muy bien. El Strip Punk ahí a tope, ¿eh? Against You se llama la banda, en contra de ti. Y bueno, vamos a continuar con este pequeño resumen del Festival Rebel Fest. Vamos a poner los del humo, este temita que se llama Voy a estallar también. ¿Qué más puedo decir de ellos? Pues ahora mismo no encuentro por aquí. Ah, no, mira, nos vamos a ir. Bueno, sí, venga, ya que he dicho que iba a poner los del humo, voy a poner los del humo, venga. Iba a poner en Afarroa 1512, que los tengo también preparados, pero bueno, vámonos a irnos con los del humo. Voy a estallar, se llama la canción, estuvieron ahí también en el Rebel Fest. Damn! Ahí está René, a tope de strip punk, ¿eh? Me he levantado strip punk total, ¿eh? Dándole ahí caña al cartelillo de Rebel Fest, que fue el sábado pasado, y bueno, pues eso, que si, bueno, Pubic Enemy son un rollo más punk rockerillas, ¿no? Pero Against You, Los del Humo, y Nafarroa, que voy a poner ahora, Nafarroa 1512, que no sé si el nombre viene de la conquista de Navarra, ¿no? De 1512, o no lo sé, leeré por aquí un poquito y demás. Vamos a poner este Anaitasun, Doinuak, se llama la canción, de Nafarroa 1512, que estarán tocando con nosotros creo que es el sábado 12 de abril en la Sala Central en Pamplona. Nafarroa 1512, estarán tocando con nosotros, con Boicot, en la Sala Central el sábado, creo que es 12 de abril. Ahí está. Y bueno, pues para romper un poquito, ya sabéis que en la variedad está el gusto, llevamos mucho rato así de rollo punk y strip punk. Vamos a ir con esta banda. Luego volveré, me quedaría poner a los dos grandes de ese cartel, ¿no? Parabellum bueno, los, sí, los más, los grandes, porque son los cabeza de cartel, ¿no? Por así decirlo, para Bellon y Caos Urbano. Nos vamos con 311, una banda de Nebraska, de Omaha, que llevan desde el año 88 funcionando y que, bueno, a mí especialmente, pues siempre, siempre me han gustado bastante. Voy a poner este temita que se llama Beyond the Grey Sky, que suena así, de 311. Thank you.

Ahí estarán, ¿eh? La letra mola un huevo, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Río Propaganda, pues ahí estarán en prácticamente casi todos los festivales. Han vuelto, yo creo que lo dejaron en el 2018, puede ser, o 19, antes de la pandemia, seguro. Así que luego, ahora vuelven otra vez. Muy bien, ahí está mitad Beas Corpus, mitad Los Chicos del Maíz, y la verdad es que una pedazo de banda, que habrá que disfrutarlos cada vez que coincidamos este verano. Bueno, ¿nos vamos con qué? Con lo que estábamos hablando, con el Rebel Fest y con los uno de los que, no sé si cerraron ellos o Caos Urbano, pero nos vamos a poner este temita de Parabellum. La vela se apaga, que es de hace ya por lo menos 15 años, y que suena así de bien. Los míticos Parabellum. Le agarraron por el cuello y exigió venganza. Le exprimieron hasta no poder gritar, ¡ya basta! Le cubrieron con formol todas las heridas, conservando el dolor. Se ha adueñado de toda la habitación. luego saliva y esquiva. ¿Todavía no conoce Revi Rock Studios? Un espacio multicultural con local de ensayo, radio, sala polivalente, un croma de 300 metros cuadrados, dos estudios de grabación y cafetería. Todo esto y más en Revi Rock Studios, calle de las Cávilas número 4, Vicálvaro. Síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestra web revirock.es. I love you, baby. The Duke of Earl es esto que suena, I follow you. With you may go, I'll follow you. Ese rollo ahí, pa enamorar, fíjate tú. Bueno, nos vamos con una banda que vienen de la mano de... Ya que estamos con producto de por aquí, que lo hay muy bueno además, aunque yo siempre, ya os he dicho que siempre tiro más al guiri. Bueno, vamos con una banda que me la enseñó Alberto Boicot. Rienda Suelta se llama, es un power trio español de rock formado en el barrio de La Moneda de Dos Hermanas, en Sevilla, en marzo del 2020. Y viene de la mano del sello este que tiene Alén, ¿cómo se llama? No me acuerdo. ¿Cómo se llama? Cuyons, no me acuerdo. Pues bueno, el sello no me acuerdo. Alzheimer de mí, ¿qué le vamos a hacer? Pero suenan así de bien. Son de Dos Hermanas, ya lo he dicho. Y mirad qué curioso que a mí me sorprendieron, ¿eh? Porque es como dice Alberto, es una mezcla. Y decidme si no estoy luego en lo cierto, ¿eh? Es una mezcla entre el sonido así más rollo AC/DC, ¿no? Y Rosendo al loro, ¿eh? Rienda Suelta, el tema se llama Potra de Rabia y Miel. Puedo huir, tú, tururú, ya no te amedrentas. A golpes te has dado cuenta que no es un príncipe azul. Y está de Dios que si el casorio se rejunta, él seguirá siendo así. Es Belcebú y no tiene enmienda. Despréndete de ese prenda y esquiva el frío ataúd. Cinturón, miedo y adrenalina, si se aproxima. arriba. Matarile, corrupción masiva. Salta a tus Maldivas cuando afloja el cinturón. Miedo y adrenalina si se aproxima la zorrilla ante el zurrón. Ahí estarán, ¿eh? ¿Cómo sabéis que da mola, eh? Rienda suelta, potra de rabia y miel se llamaba el tema. Y bueno, pues vienen de la mano del dromedario, se llama el sello de discográfico de Alén, donde están Sober también, creo que Robe, Extremoduro, Monchito, Macario, todos ahí. La verdad es que está muy bien. Rienda suelta, potra de rabia y miel, ¿eh? Que tiene ese rollo rosendero que te cagas cantando, así que apuntarlo, que está muy bien la banda. Bueno, nos vamos con una jefa que es británica, que ha vuelto a la música accidentalmente, según dice ella. Ha hecho un disco que se llama Aisha Addiction, que es un homenaje al blues y al jazz norteamericano de la década de los 40 y los 50. Y bueno, yo tuve la suerte de tocamos con ella, la Yalugo de Restriban, en el Gruta, tocamos con ella, y vuelve otra vez al Gruta a presentar este disco, que vendrá a estar aquí pues el viernes 11 de abril. Estará junto con Mala Brava, Aisha Khan, tocando ahí. Estuvimos la Yalugo a dar una temporada, o sea, una temporada, un concierto ahí en el Gruta, además, teloneándola y demás. Y bueno, pues Aisha Khan comenzó con 20 añitos, con una banda que se llamaba Tiger Lily and the Jitterbugs. Luego se unió a una big band de 10 miembros que se llamaba Blue Harlem, y que de la cual ella, cuando se marchó, fue sustituida por Imelda May, fijaros qué cosas. Así que nada, voy a poner este temita de Aisha Khan, que viene de la mano del Toro Records, se llama Queens of Rhythm y suenan así de guays. Stand 'em in front of a microphone and try hard not to dance. You've got no chance, you'll feel the groove from your head down to your toes. The cooking of a mass of heat, as all the half-cats know. At a roof on old car, Dolly Cooper too. Memphis Minnie, Big Maybell, Little Lester, Helen Hughes. Queens are rhythm, everyone. Ball and Jack till the morning sun. Queens are rhythm, make you want to dance your blues away. A woman's place is in the home, or so the wise men say. A whistling woman and a squawking chick, and you think it's a sin, okay. Oh, watch me now, I'm gonna tear this place down to the ground. And if it's a sin, I guess I'm going on a one-way ticket underground. At a roof, rowing on the car, Dolly Cooper too. Memphis Minnie, Big Maybell, Little Lester, Helen Hughes. Queens of rhythm, everyone. To dance your blues away. To dance your blues away. To dance. Qué bien, ¿eh? La verdad es que molan un huevo, ¿eh? Está muy bien. Ay, Chacana, ya está. Si podéis ir a verla al Gruta 77 el viernes 11 de abril, que ahí estará. ¿Nos vamos con qué? Pues bueno, vámonos con una banda inglesa formada en Londres en el año 2015. Se llaman False Heads, ¿no? Como cabezas falsas o algo así, que igual es una expresión, luego lo buscaré a ver. Y va separado, False Heads. Y bueno, pues tienen un par de álbumes en estudio. Decían que era una mezcla entre Oasis y Nirvana, algo así. Y bueno, pues ya los he puesto alguna que otra vez. Vamos a poner este temita que se llama Crack. Y suenan así, False Heads. En la calle de los Cávilas número 4 encontrarás Revy Live. Espacio polivalente para albergar tu espectáculo, conciertos, ensayos, teatros, monólogos y ¿qué más? Equipado con las mejores luces y sonido dentro de un escenario de 10 metros, podrás sentirte como una estrella. ¿Que también quieres que te lo grabemos? ¡Perfecto! Y hasta te ponemos nuestro backline. Visítanos en revy.life o visita nuestras redes y después vente a... Ahí están, ¿eh? Muy bien, a que os ha gustado lo de False Heads, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? La verdad es que son una pedazo de banda, ¿eh? Bueno, nos vamos a ir con unas que puse el otro día. Se llaman Sua, es una banda mixta de Maruri que lleva un año en activo. Bueno, ahora ya lleva alguno que otro más, porque esto pues llevará como 5 o 6. Formada a partir de una escisión de una banda que se llama Monguitarrias de Cop. Y bueno, pues ganaron en el 2019 un concurso de Euskadi Gazte y demás. Y bueno, pues la verdad es que han estado funcionando, tocando. Y voy a poner este temita que se llama algo así como Derribando Muros. Es cantar en euskera. Ormak Apurtzea. Y suenan así de bien. Sua se llama, que es fuego. La urma artea, ta es diñurten, triste nabi. Sortu du non izarren artean egotea posiblea den ni eta zu zu eta ni elkar besarkatzeko aukerarekin ez gaude galduta elkarrekin gaude egoera honi aurre egiteko prest ez dezala inork zapaldu irudimenaren indarra sentimenduen behar izana Thank you. Ahí están, ¿eh? La que suenan bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Sua se llaman. El tema Ormak Apurtzea, que es como derribando muros, algo así. Y bueno, pues nos vamos a ir ahora mismo con que ya nos queda poquito, ¿no? Es impresionante cómo se, a que se pasa rapidito el programa, ¿eh? Pim, pam, pum, yagur, ahí dos horitas, entre charla, tertulia, coloquio y conmigo mismo, ¿sabes? Y unos temitas. Pues va, vamos a ir tirando. Venga, nos vamos a ir con un tema de La Raíz, que es del 2013, de su álbum Así en el cielo como en la selva, en el cual interpretó Pablo Sánchez Pardines el otro día que salió ahí en la Telecogresca, pedazo festival, como comentaba al principio del programa. Y bueno, pues salió Pablo a cantar. Ya sabéis que él ha estado, está ahora pachuchico. Está, pues bueno, le diagnosticaron con un mieloma múltiple y demás, y está perdiéndose la reunión, que fue cosa suya, el volver otra vez de la raíz a los escenarios. Pues bueno, se lo está perdiendo, y el otro día pues tuvo la valentía de acercarse a la Telecogresca y se cantaron este temita, aparte de también la de Mercurio. La de el tema que se llama El Mercurio, pues también se cantaron este que se llama Solo quiero de ti. Ahí está, Pablo Sánchez, a la voz, con La Raíz, que volvió un ratito, pues bueno, pues se tiene que estar aburriendo y ha dicho, venga, me voy para allá. Le echó coraje y ganas y ahí se presentó. Lo cual no quiere decir que vaya a seguir ni nada, simplemente, pues bueno, son cosas que apetecen y que molan, y si lo tienes claro, lo haces. Venga, se está recuperando poquito a poquito y ya está. La Raíz, Solo quiero de ti, esta cancioncica. Me has dejado sin techo y sin cama, me has dejado sin cama y sin casa, y ahora lamentan las vecinas, en fin, son cosas que pasan. Me has dejado sin las ambulancias, me has robado el bocata y mi gracias, y me dejas sin medicinas, son cosas sin importancia. Has robado a mi gente y mi suerte ya no depende de los dados, y me has dejado sin presente, sin futuro y sin pasado. Ni me dejas soñar que viví, pero vivo, vivo, vivo. Quiero soñar que esta noche me quedo a dormir bien caliente y bien cerca de ti, en el camarote de tu yate o en el dormitorio de tu avión. Que esta noche me quedo a cenar con ministros y algún cardenal, esa mousse de caviar al champán que me ofrece tu harén junto al mar. Que esta noche me quedo a aprender ese arte sutil de evadir, esa gracia para encarecer, esas mañas para conseguir. Pero solo quiero de ti todo lo que por ti perdí. Estar en, ¿eh? Muy bien, ¿a que sí? Así en el cielo como la selva, el álbum este que es del 2013, creo. Muy bien, pues bueno, pues ahí estuvo Pablo Sánchez Pardines en la Telecogresca dándole un caña un poquito ahí al tema este. Bien, nos vamos con qué, pues con un personaje que se llama Tony Allen. Ya falleció en el 2020. Él era baterista, compositor nigeriano y demás. Que bueno, pues hacía afrobeat. Era un poquito, pues eso. Sin Tony no existiría el afrobeat, dicen por aquí, ¿no? Y demás. Y bueno, pues vamos a poner un temita que se llama Think About It, que es de un disco un disco que se llama Eager Hands and Restless Feet, que es como lo mejorcito, ¿no? De está en un best of de estos, ¿no? Lo mejor de Tony Allen. Y bueno, vamos a poner este tema que se llama Think About It. Ahí está, Tony Allen, un clásico del Afrobeat. Estarán, ¿eh? Curioso, ¿eh? Cuanto menos, ¿eh? Muy bien, ahí está. Tim Allen, ahí está. Pues este rollo ahí, Tony Allen, pues un poquito de afrobeat para el cuerpo, que siempre viene muy bien el bailoteo. ¿Y nos vamos a ir con qué? Pues mira, con un... Hoy se hace... Ah, no, ayer exactamente. Ayer se conmemoró el 30 de marzo del 75 un álbum, Peter Frampton. Peter Frampton, pues para lo que no lo sepáis, pues es un cantante inglés, Nació un 22 de abril del 50, todavía está en activo, tiene 74 años y bueno, hizo un pedazo de disco que yo escuché siendo bastante jovencito, que se llamaba Peter Frampton Comes Alive, que hacía hablar a la guitarra y fue algo maravilloso. Fueron cosas de estas que Miguel Cabeza, el hermano mayor de Jesús Cabeza Muñoz, amigo mío de la infancia de toda la vida, pues de allí de Barcelona, pues eso, subíamos a casa y nos ponía musicote y flipaba, ¿no? Y el Comes Alive este de Peter Frampton me moló mogollón. Entonces, pues bueno, pues esto es, esta canción luego estuvo incluido ahí, el tema se llama Show Me The Way, y bueno, pues el 30 de marzo del 75 se grabó este álbum, cuyas canciones más reconocibles son el Show Me The Way este y el Baby I Love You Mary, digo el Baby I Love You Way, y bueno, pues estuvo en las listas y demás y tal y pascual. Y luego, pues bueno, pues esta cancioncita lo metió en ese pedazo de álbum que digo, el Peter Frampton Comes Alive, y es un temita que quiero poner ahora, por aquí lo tengo yo, ahí está, el Show Me The Way de Peter Frampton, para que lo disfrutéis, cuando son ya las 11:52, poquito nos queda, iremos poniendo algunas temitas, pero para acabar, espero que os esté gustando el programa, os haya gustado, y seguimos ahí un poquito, todavía hay tiempo a hacer por otras cancioncicas. Ahí está, Show Me The Way de Peter Frampton, ahí está. Estas cosas se hacían en el año 70 y qué, pues en el 74 por ahí, ¿no? O sea, es impresionante, ¿no? El musicote en el año 75 que se hacía ya, impresionante. pues ahí estaba ese pedazo de tema de Peter Frampton, ¿eh? Impresionante. A mí vamos, la verdad es que me mola, ¿eh? Tiene ese rollo ahí súper, que es muy, muy llevadero, ¿no? Está muy, muy bien. Y bueno, pues esa musicote se hacía en el año 75, impresionante, ¿eh? Nos vamos a ir con, porque ya queda muy poquito tiempo, ¿no? Yo creo que ya nos queda nada y menos. Bueno, por lo menos 10 minutillos, bueno, un poco menos. Estamos, sí, 3 minutillos. Pero bueno, me queda, como empezó más tarde, voy a agregar un poquito más de tiempo y ya está. Mira, se ha ido el reloj y todo, se ha desaparecido, ya no sé ni qué hora es, estoy aquí en el ordenador, lo puedo ver, pero bueno, nos vamos con... ¿Con qué? Con Crawlers, que Crawlers es una banda de Warrington, que está en Inglaterra y demás, que puedo decir, se crearon en el 2018, y ellas son Liv May, Holly Minto, Amy Woodwall y Harry Breen. Y bueno, pues tienen este... Suena, la verdad es que suena muy bien. Vamos a poner este temita, que te pone una advertencia. El tema se llama Fuck Me, I Didn't Know How To Say, ¿no? Chíngame, no sé cómo decirlo. Y bueno, pues como he dicho, ya son británicas. Y vamos a poner este temita que se llama Crawlers. Ahí están. Dale ahí. Empieza... Se ve un vídeo. I wanna be kissed like when I was small. You grew up and I got smaller than before. You wanna clean up while I was shaking on the floor. But I didn't know how to say. Don't want you near me. You deserve better, so I gave you my body. Estar en Crawler, muy bien. Desde Warrington, Fuck Me se llamaba la canción. Nos vamos, ¿con qué nos vamos a ir? Pues ya nos queda poquito, pero bueno, vamos a poner, mira, un temito de estos. Estos son unos clásicos también, que se llaman The 69 Eyes, como los 69 ojos. Es una banda finlandesa de rock gótico de Helsinki, que bueno, llevan desde los 90, finales de los 80, tocando y demás. Y voy a poner este temita que se llama Lost Boys. Ahí está, The 69 Eyes.

presente. Presente. Alma de alma desciende. Se da o fue presente. Presente. Alma de alma desciende. Materias abundos sin saber, presente. Sin rumbo. Sin embargo, esperas recompensa. Turno, nacer, creer, ver, así hacer. Sólido derrama de acontecer. Que se conserve y que nunca pierda. Suficiente por comunicación verbal. No son hallazgos, verás que llegan sin avisar, sin costar ni hablar. A ver cómo le haces, la seda no oculta las verdades. No es amenaza, viene en tu misma raza. ¡Ja! Aquí está, fue y será y fue. Aquí está. Control Machete, Artillería Pesada presenta, se llama el disco este del año 99. Bueno, pues ya nada, ya muchísimas gracias, ya con esto finalizamos y hasta otro próximo programa de Entre Forres y Lebowski. Así que pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado allá al otro lado y nos vemos, nos oís, pues el lunes que viene, yo creo. Que no sé qué día es abril ya, pues 31, echar los cálculos vosotros una semanita después y bueno, pues darle caña a los podcasts. Y eso es todo, amigos y amigas, así que nos vemos el próximo lunes aquí, gracias a los controles, pim pam pum, a la verborrea y a los temitas ahí, la selección que he hecho. Un placer estar con todos y todas vosotras y ya sabéis, revirradio.radio12345.com para escucharnos en directo y bueno, pues ahí, entre Forres y Lebowski.